Plantando Raíces. Se termina el bicho rector. Pasaron más de 12 años. Vengo amagando con esta idea, en realidad pensándola, reflexionándola, hace bastantes años. Bastantes años, ya mucho, pero hace tiempo. Pero hace ya un par de semanas tomamos la decisión, lo hablamos con los chicos, con Hernán y Pablo. Vinimos y lo charlamos con la tribu y todos contentos. Termina el bicho rector. Nos quedan con este incluido 10 programas. El último programa va a ser el martes 29 de noviembre. Seguramente ese martes haremos una fiesta de despedida o algo por el estilo. Los motivos no son más que no sé cómo decirlos, pero honestos con uno mismo, honesto con el proyecto, es honesto con los oyentes, con la radio. Nunca me pasó en mi vida algo, tener que tomar o haber podido tomar una decisión como la que tomé, cómo la tomé. Como les contaba, recién venía pensando sobre esto y cuando lo pensaba trataba de imaginarme o de proyectar cómo iba a ser o a partir de qué o qué lo iba a motivar o cómo iba a llegar el momento de la decisión. Y la verdad que creo que si llegué a algún momento a algún lugar pensando en eso fue muy pocas las veces. Y cuando sucedió, pasó. De golpe un día dije, termino en diciembre, ya no se hace, termina en noviembre, y fue todo mucho más claro. La verdad es que hay una sumatoria de cosas que estoy seguro que muchas de ellas no las conozco todavía, no las llegué a descubrir, pero algunas otras sí. Por ejemplo, cada vez y a partir de tomar la decisión es mucho más claro para mí el fin de un ciclo, y en el fin de un ciclo en el buen sentido. Se termina, aparte el ciclo se cierra de la mejor manera. Nunca quise que el proyecto, el bicho rector, terminara a la fuerza o por alguna cosa conflictiva o por no poder sostenerlo. De hecho, lo hemos peleado, no solo yo, sino muchas de las personas que me acompañaron durante todos estos años. Hemos peleado y nos hemos esforzado para que sostenerlo y que siga saliendo al aire. Pero es el fin de un ciclo de la mejor manera, por lo menos como lo siento, que es que ya dimos todo lo que teníamos que dar, cumplimos con todo lo que nos propusimos hacer, dar, entregar, nos cumplimos con nosotros mismos, dimos a nosotros mismos lo mejor que teníamos para dar. Tienen que ver también el tema, por ahí, esto más personal mío, un tema de, por ahí, de cansancio, si se puede decir. Pero me parece que en realidad no es tanto eso, sino que una cuestión de crecimiento, en el sentido de que ya no soy el mismo del que por ahí era tiempo atrás. Este año el bicho rector fue buscando otras formas, nos propusimos hacer las cosas diferentes, y de alguna manera creo que fue el primer año que más se plasmó esa necesidad de cambio, y ya era más un cambio y no una renovación. Entonces, cuando ya la necesidad es de cambio y no tanto de renovación, es porque lo que eso ya dejó o está dejando de ser lo que en un momento se proyectó o se planeó o se fue construyendo. Entonces, me sentí que para ser sincero, honesto y al proyecto en sí mismo, había que respetarlo por sobre todas las cosas, y entonces sí, se cumplió el ciclo. Seguramente durante estos 9 programas que nos siguen adelante, seguiré contándole más cosas sobre esta decisión, este momento. Vamos a tratar de hacer 10 despedidas, no sé de qué manera o no sé bien cómo, pero me lo quiero tomar así, 10 despedidas, 10 celebraciones. Hoy, y ya está con ahí del otro lado, hoy estamos presentando la edición del nuevo disco de Utopians, Todos Nuestros Átomos. Y esto lo pensé estos últimos días, que ellos presentaron su primer disco, Inhuman, acá, Yo me acuerdo cuando tuve la chance, y esto fue, no lo digo como alarde, sino como un gusto personal, de cuando tuve la chance de participar del programa Rock de Z Ocean Rock and Pop, en un momento como que se creó o armamos mi intervención llevando bandas nuevas o bandas no tan conocidas de locales. Y la primera banda que llevé fue, y con el disco Inhuman, Utopians, que me acuerdo, fue justo un programa que solo estábamos Zeta y yo haciéndolo, cuando me llegó mi momento, lo presentábamos o no, y me sentí satisfacción el poder trasladar un poco lo que veníamos haciendo en el Bicho Reactor a otra radio, una radio mainstream, a un programa con alguien que por ahí desconocía la banda, con oyentes que por ahí todavía no la conocían, o sí. Ya insisto, no es algo de alarde, sino una satisfacción que yo sentí conmigo mismo. Y hoy está de nuevo Barbie acá, más allá de que los Utopians, no solo ella, sino el resto de los chicos, han pasado, han tenido y hemos tenido contado con el honor y el privilegio de que una de las aperturas, de creo que fue en el 2010 o por ahí, sea de Utopians. Pero hoy está de nuevo Barbie acá presentando el nuevo disco de la banda, es el quinto. Que no menciono el número por una sola cuestión numérica, sino que hay que sostener un proyecto y editar 5 discos, mantenerlo, sostenerlo, crecer, evolucionar, hoy en día. Y la banda es otra banda, en el mejor de los sentidos. Creo que han tenido un crecimiento. Que a nosotros humildemente también nos pone muy contentos. Entonces es como algo que cuando pensé esto sobre este programa puntual me clarificó un poco algunas cosas también sobre esto del final de ciclo. Y otra cosa, y por un mero acompañamiento y crecimiento y haber logrado crear un espacio, por lo menos nosotros, yo siento eso para un montón de bandas que son todas las que han pasado por el Bicho Reactor. Y la realidad, y la coyunturalmente, me parece que es esto, también se cambió. Hoy en día en las radios mainstream de rock, por así llamarla, suenan bandas que vienen pasando por el Bicho Reactor hace años, y eso también nos pone contentos. Y me tomé el atrevimiento de hacerme un poquito cargo de que ya se expandió y se abrió un poco el abanico. Entonces es momento, creo, de hacer otra cosa, de pensar otra cosa, así que vamos a tomarnos un tiempo, o yo por lo menos me tomo un tiempo de no hacer nada, literalmente nada, para ver qué aparece. Estuve de vacaciones, con lo cual durante el transcurso del programa voy a comentar varias cosas sobre las vacaciones, porque todo está listo, siempre ahí aparece la música y algunos temas que van a sonar hacen alusión a algunos momentos de las vacaciones. Así que ese programa 610 del Bicho Reactor y comienza de esta manera. We'll be right back. encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. ¿Cómo andás, Hernán? Bienvenido. Buenas noches. Estamos en el programa 610 del Bicho Reactor. Juancito está operando los controles. Kellen Pani es. Perfecto. Paula coordinando y produciendo al otro lado. Arrancamos esta primera despedida de las 10. Esta forma parte de la. Sí. Nos quedan, incluyendo este programa, 10 programas. Bien. Antes de cerrar el ciclo. Si quieren comunicarse con el Bicho Reactor, lo pueden hacer al 4864-0489 o al 4866-1095, mes a elbichoreactorradio@gmail.com. Y estamos en Facebook, Twitter, todo. El martes pasado, me olvidé de contarlo, salió grabado de alguna manera, armamos un playlist, porque me fui de vacaciones, bueno, para evitar... No podíamos estar acá presentes todos, así que decidimos dejar música. Espero haya sonado, se pudo sonar bien, ¿no? El cuarto bloque ahí. Sí, el cuarto bloque es un problema, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa lo subió hoy online, está en el blog, que es el bichoreactor07.blogspot.com. Me fui al norte de Perú, a una playa, la playa, a descansar una semana. Me pasaron cosas muy locas, muy locas. Primero tuve la posibilidad, después yo había estado en Lima, y esta iba a ser la cuarta vez. Pero nunca había podido salir del aeropuerto, porque por el tema de escala, tiempo, no conocí a Lima habiendo estado 3 veces. Y esta vez nos dieron el tiempo para salir y conocer un poco la ciudad. Bueno, vamos a la Plaza Central, vamos a una iglesia, no sé, San Francisco, algo así, porque tiene unas catacumbas, ¿no? Para ver un poco de eso. Entramos como el patio de ingreso, digamos, de llegada a la iglesia. Había gente, unos chicos, unos colegios. Se me acercan unas nenitas corriendo. Con un cuaderno, no me dicen nada, me lo ponen así y no me dicen nada. Y claro, pensando que era extranjera, no habla hispana. Y le digo, ¿qué pasa, chicas? ¿Qué quieren? Me dice, no, un autógrafo. Me pide un autógrafo en la ciudad de Lima. Sí. Digo, bueno, está bien, ¿cómo te llamás? Le digo. Bueno, para Daniela le puse y le enchufé la firma. Y cayeron 2 o 3 más y con también, no, un autógrafo, así que firmé autógrafo en Lima. Es muy bueno. Muy bueno. Yo creo que tenía mucha pinta de extranjero. No sé, con que yo tenía, les cuento cómo estaba, jean, remera, anteojo, y tenía la gorra de Satandiles, no sé. Una fan de 8 años peruana de Satandiles, claro, probablemente, una fan de Satandiles. Así que bueno, y después me habían pasado el dato de ir a la calle Quilca, en Perú, en Lima, sí. Que ahí se venden viniles usados. Mirá. Y me consiguió, recién sonaba Shout Out the Devil de Motley Crue, que ayer se cumplieron 33 años de su edición, y conseguí, compramos algunos vinilos, y una de las cosas que para mí es una joyita, una perla, vinilo original de Motley Crue, edición americana, del año 83, porque es un vinilo que tiene la tapa previa a la censura, porque tenía la tapa original, tenía con la estrella del demonio, sí. Que es satánica. Al poco tiempo lo censuraron y sacaron con otra tapa. Bueno, tiene esa tapa, con lo cual es de esa época. Y para mí fue la gloria conseguir encontrarme con eso, aparte 400 pesos lo pagué. Bien. Y adentro, esto lo descubrí adentro cuando llegamos a casa, ya el domingo, lo saco para escucharlo todo y descubro que hay un sobre. Lo saco una carta. De un chabón que se ve que estaba en un servicio militar, no sé, que le escribe a otro, o sea, del año 88. No, tremendo. Es muy loco, tengo una carta ahí del chabón que le escribe a un amigo, que por favor hable con Pamela, creo que es, que él se arrepiente de haberla dejado, pero que se dio cuenta que fue lo mejor que le pasó, y que este era otro, y atrás hay otra carta de otro chabón que está en las Islas Canarias, y que le quedan 5 meses, le quedan 6 años, no sé, muy loco. Un flash. Así pensó nuestro viaje por el norte de Perú. Y traje algunos temitas en alusión a momentos del viaje. Mira. ¿Cómo se llamaba la banda peruana esta? La primer banda supuestamente. Los Saicos. Antes de irme, justo enganché un documental, creo, en Encuentro de los Saicos, que es muy bueno. aprovecho y le mando un saludo a Diego. Estuvimos en la casa de Diego ahí en el barrio Los Pinos, cerca de Zorrito. Un lugar paradisíaco. Yo les recomiendo si quieren ir. Es muy bueno, es muy barato. Solo tienen que costearse el pasaje en avión y bancarse el viaje, porque son de Piura, que es una ciudad del norte, 4 horas en bonding. Ah, pero bueno, pero estás a 72 pasos del mar. Lo contamos. Salís de la casa y estás a 72 pasos del mar. Pero bueno, estamos para hacer el programa 610 del Bicho Reactor. Ya está Barbie del otro lado. Después de la tanda vamos a estar charlando, escuchando el nuevo disco de Utopians, Todos Nuestros Átomos. Y traje una banda nueva ya de entrada. Una banda que se formó en febrero, a principios de este año. Se llama Jay Lee and the Hoodoo Skulls. ¿Y quiénes serían? Jay Lee and the Hoodoo Skulls. Pero... No hay casi data. Es blues rock, ¿no? Sí. Está formada por Jason Lee Barrett, Jurun Hodge, Wayne Reich y Luke Saul Williams. Es una banda de Surrey, Inglaterra. Apareció por Twitter, como suele pasar. Es una banda de blues rock, está buenísima. Lo único que tienen subido es este tema. Hay un video que evidentemente van a hacer, están por subir, por colgar algo más música. Yo se las recomiendo, escuchémoslo. El tema se llama Woman, blues rock de Inglaterra. Reactor.